el grupo electrógeno número uno, agrupación Banda Toro. Quien la conocen dicen que come, que traga todo lo que le ponen. Pero María dice que Conchita no tiene dramas, que es muy sanita. A los muchachos le gusta mucho la cotorrita de la María, porque Conchita ellos se divierten y ven pasar alegres los días. Dicen que Pedro el otro día besó la cotorra de María y cayó en cama con convulsiones y se levantó casi al otro día. Se divierten y ven pasar alegre los días. Dicen que Pedro el otro día besó la cotorra de María y cayó en cama con convulsiones y se levantó casi al otro día. Qué lindo es estar con Chita, la cotorra de María. Se baña todos los días, la cotorra de María. Está sanita y limpita, la cotorra de María. Con Chita ellos se divierten, la cotorra de María. Me gusta la cotorra, sí señor. Me gusta la cotorra y qué. Me gusta la cotorra, sí señor. Me gusta la cotorra y qué. Y qué, y qué, y qué. Ella la baña día por medio, la tiene limpia y perfumadita. Quien la conocen dicen que come, que traga todo lo que le ponen. Pero María dice que Conchita no tiene dramas, que es muy sanita. Sanita y limpita, la cotorra de María. Conchita, yo sé.